that took the place in me. To never see the reason into heaven, yeah. Oh, you were my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Made me want to save every moment. Sorry, sorry. You've been telling my love why you put it on. Got the only pain at home to turn it on. The way you leave below my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow, so make your last one through. Try to sell me money, you're so young, me pal. Never, I can't stand the boy, I'm on the back. So look, I'm for sale, I'll say it's a little boost, oh. Oh yeah, yeah. Ya no está costando más de lo normal. Todos mis sentidos están pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirar tus besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos. Yo te ofrezco tan peligro. Si te piden me ofendándolo, yo sé que estás pensándolo. Le protean preguntándolo, mamita está mirándolo. Sabe que tú eres un conmigo, estás de bamba. Sabe que soy guato buscando ya mi bamba. Que entraba ya mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver con tu amor a ti te sabe. No tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empecemos lento, después al viaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, pecuaré malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Sé que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pizza. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero resonar 10 veces despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sobrepasar tus